A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar con el tema que estamos siguiendo como título principal. Estamos viendo el cronograma del fin del mundo y el reino de Dios según la Biblia. Hemos tratado 6 puntos principales de este tema y estamos tratando hoy, o vamos a hacerlo, el número 7. Si el tiempo nos daría, vamos a hacer el 8, pero vamos a tratar el punto número 7 y vamos por el mensaje número 13 respecto a este tema, porque algunos de los puntos los tuvimos que tratar en varias sesiones para poder sacar mejor entendimiento. Por ejemplo, el del milenio se tuvieron que hacer 4 mensajes solo en ese tema y hoy vamos a tratar lo que va a suceder después de los 1000 años que se cumplen para este momento, y los 2 puntos que vamos a estudiar, el 7 y el 8, son la batalla final contra el pecado y castigo perpetuo a Satanás, y vamos a ver como segundo evento antes de la Nueva Jerusalén, antes ya de la eternidad final y sin pecado, todavía queda el juicio del gran trono blanco. Este va a ser un tema bastante interesante y que vamos a poder sacar ciertas enseñanzas también que están detrás de este tema de Apocalipsis 20, 11 al 15. Abran sus Biblias en Apocalipsis 20. Vamos a estar principalmente como pasaje clave ahí, pero vamos a ver lo relacionado a la batalla final contra el pecado. Lo vamos a ver en Apocalipsis 20, 7 al 10. 7 al 10. Estos son los versículos que vamos a tratar de tocar en esta hora para poder entender qué pasa y por qué hay todavía una batalla después de un tiempo tan hermoso, tan lindo, como va a ser el del milenio. Porque lo que hemos estudiado en las 4 sesiones que hicimos el tema, pudimos ver que va a ser un tiempo verdaderamente paradisíaco, muy lindo, un clima perfecto. Se va a vivir en la tierra una época jamás vivida desde la entrada del pecado. Quitando lo que fue el tiempo del Edén, el tiempo en que el hombre todavía no había incurrido en la transgresión, nosotros podemos ver que el mundo fue de mal en peor. Aunque hubieron épocas, momentos en la historia durante la época del pecado, que podrían ser un poquito mejores que otras, nunca dejó de haber corrupción. Nunca dejó de haber pecado y depravación que constantemente va haciendo que la sociedad se vaya lamentablemente acabando, autodestruyendo incluso por el pecado y la depravación que hay en ella. Porque llega un momento que también el pecado en la sociedad empieza como a naturalizarse. Como lo que había dicho Isaías en el capítulo 5, cuando él dice, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. O sea, llega un momento que el pecado vence lo absoluto, lo moral, lo científico, lo histórico, incluso lo cultural en el sentido bueno, vence todo eso, vence la familia, vence el matrimonio, y ya el pecado es el que manda las leyes en la sociedad. ¿Entienden lo que les quiero decir? Esto lo vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 1. Ustedes van a ver que muchas veces en la Biblia se ven juicios de parte de Dios por el pecado. Están los juicios principales que vemos, por ejemplo, entre Génesis 6 al 9, donde se habla del diluvio por el pecado de la maldad prediluviana que ya había transcurrido por varios siglos, y Dios, de un santiamén con el tema de la inundación del planeta, destruye la pecaminosidad del hombre y se salva una familia nomás. Una familia, pero también son cuatro matrimonios que de ellos salen el resto de la raza humana, porque los otros habían muerto. Ahora, si nosotros vamos al capítulo 9 de Génesis, apenas ya salieron del arca, ya estaban todos ahí, hay un borracho, que era el mismo Noé, pero también hay un incestuoso que, aunque no sabemos si realmente hizo su macana con su abuelo, pero ya estaba haciendo cosas que no debían. La maldad ya empezó a surgir en una familia de poca gente, de pocos habitantes. Entonces, vemos que el pecado es algo que constantemente empieza despacito, pero va creciendo a un punto que domina el pensamiento humano, lo deprava y el ser humano se hace esclavo de una ideología, de unas ideas totalmente fuera de su propio control, porque ya él no lo puede controlar, y por eso llega al estado de depravación y de tanto pecado que no sabe cómo salir de él. No tiene más ya ni siquiera la posibilidad de salir, y entonces llega un momento en que Dios tiene que intervenir la historia humana. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, también se hizo un juicio contra el pecado, y la obra del Espíritu de Dios a través de la predicación del Evangelio fue lo que transformó y frenó la locura de la pecaminosidad que ya venía haciéndose en el Imperio Romano, que es lo que justamente decíamos, Pablo lo describe en Romanos capítulo 1. Si no fuera por la predicación del Evangelio y el poder del Espíritu que empezó a obrar en vidas, hubiera habido otro juicio terrible que, en vez de caer sobre la tierra, cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por el pecado del mundo, y la obra espiritual del nuevo nacimiento que hace el Espíritu de Dios frenó la locura del pecado de ese momento y de ese tiempo, y bueno, hasta cierto punto. Hay un juicio que viene y que va a venir, que ya lo hemos tratado, entre la gran tribulación y también lo que es la segunda venida de Cristo. Viene un juicio a la tierra para matar, para destruir a los impíos que se están levantando desde nuestra época ya en adelante, desde nuestro tiempo en adelante. Esa impiedad será juzgada por Dios, será abatida por el Señor y sus ejércitos celestiales. Ahora, después que pasa el milenio, hay un cuarto juicio de Dios a la humanidad y al pecado. Y ese juicio de destrucción que hará Dios va a ser la batalla que Satanás, después de ser soltado por un poco de tiempo, dice la Biblia, va a arengar y a traer y a incentivar a una guerra como jamás en el planeta se ha dado. Es un pasaje corto, pero es una de las guerras con mayor cantidad de personas en el ejército que jamás se vio en toda la historia humana. Incluso al final de la gran tribulación, cuando va a venir lo que se relaciona a el tema del Valle de Armagedón y que se van a reunir todas las naciones y los pueblos de la tierra, lenguas y culturas y todos los que van a venir, de las tribus que se van a reunir en ese lugar para la batalla contra el Cordero, como vemos en el capítulo 16 de Apocalipsis, todos esos que van a empezar a llegar, aunque van a ser una multitud gigantesca e inmensa, con todo ello, la batalla final que se va a hacer contra el pecado y Satanás después del milenio va a ser más numerosa. Va a haber mucho más número y vamos a ver esto por qué. Como dije en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10, dice lo siguiente: y cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió de Dios fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Repito, Apocalipsis 20, 7 al 10. Esta batalla es la última que se dará en relación a la maldad. Pasará el milenio y por estar Satanás encadenado, según vemos en Apocalipsis 20, 1 y 2, mientras el reino de Cristo en la tierra se esté llevando a cabo. Por eso va a haber una gran multiplicación de gente. Es algo que nosotros vamos a ver. Dice, la multitud de personas que se rebelará en esta batalla será innumerable, porque en el milenio que antecede a la misma, habrá un crecimiento exponencial de los habitantes de la tierra. Las primeras 8 guerras que se libran desde la gran tribulación, o quizás antes que empiece la gran tribulación, desde el Salmo 83 en adelante, todas esas guerras que se libran, esta, digamos, va a ser la última que se va a poder ver. Satanás va a ser suelto, Satanás va a ser la que, digamos, va a instigar, no sabemos por cuánto tiempo, si es que va a ser días, algunas semanas, algunos meses después que concluye el reino milenial, que él va a estar arengando a todo ese pueblo. Recuerden, como nosotros hemos dicho al principio, cuando tratábamos el tema del milenio, que cuando el Señor Jesús lo inaugure, no todos los que van a entrar van a ser salvos. Recuerden que el milenio es la continuidad de la gran tribulación, con una población mundial diezmada por la destrucción de las guerras, diezmada por los juicios de Dios que Él va a hacer desde el cielo, y también a la vez va a estar reducida por la contaminación que va a haber en el aire. Entonces, mucha gente va a morir por las pestes, por el CO2 en demasía, por los gases, por la cantidad de radiación nuclear que va a haber también en el ambiente. Y es cierto, los que van a sobrevivir, tanto de Israel como las naciones gentiles, van a ser muy pocos. Y aunque algunos van a salvarse al final de la gran tribulación en la venida de Cristo y van a entender y se van a salvar durante la gran tribulación y hasta sobrevivir durante ese tiempo, con todo, hay que entender una cosa, muchos van a llegar y no morirán todos. Recuerden, los que van a ir a la guerra, esos van a morir. Todos van a ser destruidos cuando venga el Señor Jesús. Ahora, muchos no van a estar en las guerras porque no van a ser soldados, no son parte de los ejércitos del mundo. Hoy, si ustedes van a las grandes potencias del mundo, como Estados Unidos, China, Rusia, India, Japón, Corea del Sur y no sé, otros países más que tienen, digamos, cierto portento de armas bélicas, ustedes van a ver que sus ejércitos son muchos. Son muchísima gente, millones de personas. China nomás tiene más de 300 millones de personas en su ejército, solo China. Rusia también tiene muchísimo. Estados Unidos, un montón de gente que son parte de lo que son los ejércitos. O sea, juntando todos los ejércitos de las potencias, podemos estar hablando quizás de millones y millones y millones de personas hoy. Hoy, bueno, ahora piensen, supongamos que en todos los ejércitos del mundo de grandes potencias y que se van a rebelar contra el Cordero y van a aliarse al anticristo, supongamos que hayan 1,000 millones de personas hoy en el mundo, que son ejércitos, trabajan en los diferentes ejércitos mundiales. 1,000 millones de personas, ¿creen que es poca gente? La población de China está más o menos entre el, sería 1,000 millones 300 millones de personas, o un poquito más, puede ser que llegue ya al y medio, al 1,000,000,000 y medio de personas. Ahora, piensen, solo lo que abarca el país de China. Entonces, si vamos a hablar de 1,000,000,000 de personas en el mundo hoy, digamos que podríamos decir una séptima parte del planeta es ejército, puede ser más, yo estoy dando solo un ejemplo, puede ser más. Si todos esos se reúnen, ¿saben la cantidad de gente que se va a reunir en el Valle de Armagedón y todo alrededor de Jerusalén para batallar y destruir? Obviamente no va a ser solo para destruir a Jerusalén, esa batalla de Armagedón, sino que va a ser para lo que va a ser la venida, porque Satanás sabe, ya tiene idea de cuándo será el momento en que Cristo va a venir a la tierra. Y él cree que con tantos millones de personas, él va a poder, así nomás como quiere, vencer a Jesucristo. Obviamente no le servirá de nada, no le servirá para nada lo que va a pasar, pero piensen en todo esto que va a suceder. Ahora, mucha gente del tiempo de la gran tribulación no son parte de los soldados de los ejércitos de las naciones. Son personas civiles que van a vivir, pero que sobrevivirán, pero nunca creerán en Cristo. Pero cuando Cristo venga y ponga fin a la maldad hasta el final de la gran tribulación, esa gente va a sobrevivir. Esa gente posiblemente no solo que va a sobrevivir, va a recuperarse en su salud, va a recuperarse también en su estado anímico y emocional, porque el mundo que el Señor Jesús hará en lo que va a ser el milenio, como vimos, va a ser perfecto, va a ser impecable. El clima, lo judicial, lo civil, todo lo que va a ser las reglas del reino, todo va a estar hermoso, todo va a crecer, no va a haber violencia, no va a haber depravación porque no se va a permitir. Y esa gente va a vivir, pero va a haber una diferencia también, como vimos en el milenio, que las personas no van a ser instigadas al pecado por Satanás, porque Satanás estará atado. Satanás no va a estar andando en el milenio por las naciones como lo hace hoy y como lo va a hacer al final del reino milenial. Esto es importante que nosotros entendamos para que veamos por qué se sucede entonces esta batalla. Si todo está perfecto, si todo está hermoso, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La pregunta es, ¿el hombre peca porque es incentivado a pecar o porque es pecador? Esta es la pregunta. ¿Nos damos cuenta? Vamos a mirar, antes de entrar a esta batalla, de lo que yo les estoy diciendo en este momento, vamos a Efesios capítulo 2 y veamos los tres primeros versículos del capítulo. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos, y escuchen bien, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo le hace ver que la muerte, la pecaminosidad del hombre no es culpa de Satanás. Hay muchos hermanos que dicen Satanás metió la cola. No, Satanás no metió la cola. Usted metió la pata y no quiere reconocer y busca un culpable. Desde el principio fue así. Cuando Adán pecó y Dios le reclama a Adán, él dice, la mujer que me diste, siempre hay alguien que le culpa. No, usted o yo somos los culpables del pecadito, pecadazo que hagamos. No importa, nosotros somos los culpables. Pablo hace ver, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Ustedes andan, dice, nosotros andamos. En otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, no de la carne del otro. Si usted peca, es porque en usted brotó el deseo, y usted, si ustedes quieren anotar, si están leyendo este pasaje y quieren anotar, lean el capítulo 4 de Génesis. Ahí está el ensañamiento de Caín, pero creo que es en el versículo 7, si no mal recuerdo, que viene Dios, antes que Caín mate a Abel, él le dice, ¿por qué te ensañas tanto contra tu hermano? ¿Por qué estás tan envilecido contra él? ¿No lo odias tanto? Dice, el pecado está a la puerta, pero a ti su deseo. Hermanos, cuando pecamos, pecamos por nosotros. Sí, puede que Satanás está metiendo tentación, está metiendo pensamientos, está ensañando nuestro corazón contra alguien. Puede ser, pero soy yo el que digo, ¿peco o no peco? La responsabilidad es nuestra total y puramente. Es nuestra. El pecado que cometamos, el pecado que hagamos es de nosotros. Y aunque ahora Satanás saldrá a engañar, fíjense que él nos sale a hacer pecar a las naciones. ¿Qué sale a hacer él? Sale a engañar a las naciones. ¿Eso qué quiere? Sí, es cierto, él va a incentivar a la rebeldía. Es cierto, pero si esta gente, fíjense, si esta gente que verdaderamente vivió un paraíso que en ninguna época desde la entrada, repito, del pecado al mundo, desde Adán y Eva en adelante, nunca se vivió un periodo tan largo de bonanza espiritual, moral, judicial y de convivencia en la tierra. Nunca. Incluso estas personas que se van a rebelar con Satanás, que van a verdaderamente hacer todo para también ensañarse con él, para seguir por el engaño, repito, por el engaño que va a hacer. No es que él le va a decir, vamos a pecar todos, dale que estamos, ustedes son igual pecadores, ¿qué problema hay? Vamos y pequemos. No, no, él va a salir a engañarles, a seducirles, a decirles, ¿van a seguir todavía con este gobernante que no les permite esto, que no les permite? ¿Acaso no son libres ustedes de hacer lo que quieren? Como nos dicen hoy a los cristianos, no son libres de ir a... Ustedes no bailan, ustedes no fuman, ustedes no toman, ustedes no joroban, no van a hacer farras, no van a hacer esto y aquello. ¿No nos dicen eso? La voz de Satanás como diciendo, levántate, sé libre, anda tranquilo por la vida. ¿Quién te tiene que decir lo que tenés que hacer vos? Esto va a ser lo que va a salir a Satanás a hacer a estas naciones. A engañarlos y decirle, ustedes pueden. Ustedes son ahora algo. Ustedes son el pueblo y el pueblo manda. ¿No dicen esto hoy? En las arengas que le hacen a los pueblos, los políticos, y después ellos mismos les traicionan. Pero no importa, en el momento de la campaña hay que hacer todo. Acá está la campaña de Satanás en el milenio. El otro gobernante que se quiere levantar a toda costa para vencer al que está, al que les mostró un mundo mejor, un mundo de tranquilidad, un mundo de justicia, de paz, dice la Biblia. Un mundo completamente arreglado, con un clima que no se puede pedir mejor. Pero nos damos cuenta que el hombre, cuando está en el pecado, no aguanta, no puede. Y quiero decirles algo, hermanos. La fuerza del pecado es algo tan agresivo, es tan letal para el ser humano, que incluso Adán y Eva, que no tenían pecado, que estaban sin pecado, en completa inocencia, pecaron. Entonces, si ellos, no teniendo pecado, no habiendo estado en naturaleza pecaminosa, como ya estamos nosotros, pecaron, ¿cuánto más nosotros, que ya nacemos en una naturaleza pecaminosa? ¿Cuánto más nosotros? Esta gente que se va a rebelar por el engaño de Satanás son personas que nunca llegaron a la salvación, nunca llegaron a la redención, vivieron en el milenio. Vivirán, realmente harán muchas cosas en el milenio, hasta disfrutarán de la vida que van a poder tener en ese tiempo. Pero su corazón está latiendo con el pecado. No se eleva el pecado, no aflora el pecado por dos motivos. No está el engaño de Satanás andando como hoy, pero también, obviamente, Cristo, como habíamos visto en Isaías 65, nadie hará daño en mi santo monte. En la tierra, en esa época, no se podrá hacer nada que sea pecaminoso porque será castigado inmediatamente. Entonces, el temor de Cristo estará en esas personas, pero no la salvación de Cristo. ¿Entienden la diferencia? Esto es importante que entendamos. Por eso esta gente se va a rebelar. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 puntos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. Quiero que entendamos algo, hermanos, respecto a este Gog y Magog que se menciona. Es importante aquí no confundir la guerra de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39, que si lo quieren leer en sus casas. La primera es Rusia como país principal y naciones aliadas cercanas que vendrán a invadir a Israel. Esto lo vemos en el capítulo 38, 5 y 6 de Ezequiel. Pero en el caso de la que estudiamos aquí, de esta guerra, es una guerra que al parecer se operará desde una Rusia restaurada y rearmada, estará preparada para cuando Satanás sea suelto. Versículo 7, como lo vemos. La primera guerra de Gog y Magog tiene un fin muy distinto a esta. Por eso es de cuidar que no nos confundamos con estas dos guerras. Aunque Gog y Magog se mencionan en Apocalipsis 20, repito, no es lo mismo que la de Ezequiel 38-39. El fin de aquella es ir contra Israel, es ir en contra de un país, de una tierra, como dices en Ezequiel 38. Es llegar a esa tierra y conquistarla. El fin de esta guerra de Gog y Magog es destronar y destruir no solo el campamento de los santos, que es Israel, el Israel glorificado del milenio, sino también destruir al gobernante que está en esa tierra y que es nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que sucede y es la diferencia entre estas dos guerras. Por eso nunca confundamos estas guerras que se hacen aquí. Bueno, vamos entonces avanzando un poco más con el pasaje de Apocalipsis que estamos viendo. Bueno, ahora, la batalla, o sea, ¿de dónde se va a traer? Dice, el número de los cuales, de todos esos que salió a engañar, el número de los cuales es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. El campamento de los santos acá no es la iglesia. Aclaremos esto. Veníamos diciendo que el milenio principalmente era para Israel. Ya vimos lo que iba a pasar con la iglesia durante ese periodo, pero principalmente la nación glorificada y el reino restaurado para Israel. El campamento de los santos es el país. La ciudad amada es, me imagino que ya se darán cuenta, que Jerusalén. Esta es la ciudad amada, la ciudad que el propio Jesús dijo, la ciudad del gran rey. Es la ciudad en donde él va a reinar y se sentará a también impartir las órdenes y el gobierno a las naciones. No solo a Israel, sino a las naciones. Por eso es distinta esta guerra de Gog y Magog con la otra. Porque aquí Satanás mismo va a levantar a todos y en la primera, digamos, va a ser un gobernante humano común y corriente el que va a hacer la guerra. En este caso, es Satanás mismo el que dirige la guerra. No es un gobernante que va a levantarse, sino sencillamente Satanás con todo su ejército. Así que vamos un poco más adelante para ir terminando esta parte. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió de Dios fuego del cielo, y los devoró. ¡Qué rápido va a terminar! No, por eso digo, no sé cuánto tiempo va a tardar Satanás en, digamos, arengar a diferentes naciones o lugares donde la gente se va a rebelar. No sé cuánto tiempo va a sumar para poder tener todo ese ejército. Pero es interesante que cuando llega el ejército, rodean la tierra, la anchura de la tierra. Recuerden que el Israel del milenio es muchísimo más grande que el Israel que nosotros conocemos hoy en el mapa. El Israel del milenio es un país inmenso. Es un país que abarca casi todo lo que es Medio Oriente. Hoy sencillamente está ahí entre unas naciones grandes y apenas un triangulito, así que vemos chiquitito. Se dice que Israel hoy es más o menos como la provincia de Tucumán. Todos más o menos aquí sabemos el tamaño que tiene. Posiblemente la provincia de Misiones también podría entrar como un ejemplo, que también es chiquitita. Pero es un país muy poderoso hoy, pero en ese tiempo, en ese momento, abarcará muchísimo, pero muchísimo más el país. Recuerden, la parte sur-oeste del país estará hasta el río Nilo. O sea, todo lo que hoy es la península arábiga y todo lo que es la zona oriental de Egipto es de Israel. No le pertenece ni siquiera a los egipcios. Ese es el límite. La parte norte se va hasta el río Éufrates, o sea, va a tocar prácticamente la zona de Turquía. Recuerden que está el Líbano, está Siria, hay varios países arriba de Israel antes de Turquía, pero va a tocar la zona de Turquía y hacia lo que sería la parte oriental, va a tocar zonas de Irak, por lo que hoy es todos los jordanos del centro que le llaman y demás, todo es tierra de Israel. Hacia el sur llega a la parte norte de Arabia. Entonces, hermanos, vamos a ver un país gigante, inmenso, que verdaderamente va a ser muy distinto al nuestro. Por eso dice a la anchura de la tierra, porque va a haber lugar para rodear a Israel, tanto en montañas como en llanuras, para poder vencerla si miramos así humanamente. Pero dice que Dios va a hacer descender fuego del cielo y los va a devorar de un solo santiamén a todos. Por eso Satanás no quiere que la gente estudie la profecía. Por eso Satanás no quiere que los cristianos estudien la profecía bíblica o lo que va a pasar en el fin de los tiempos. Porque él sabe que al leer estas cosas, los cristianos y los seres humanos, si conocen bien esto, los que no son creyentes, se dan cuenta, van a ver que la destrucción de Satanás no va a durar mucho tiempo. No va a ser una batalla de días y de meses de Dios y Satanás. Porque el poder de Dios es tan superior al de Satanás que con fuego nomás va a destruirlo a todos los ejércitos. Y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y digamos todo, amén. ¿Entienden, hermanos? Este es el fin de Satanás. Este es el fin del pecado. Este es el fin de todos los impíos que se van a levantar. De alguna manera Dios, recuerden que todas las guerras, cuando si ustedes estuvieron en los estudios o se acuerdan de los estudios sobre las nueve guerras del fin que habíamos hecho hace un tiempo atrás, vemos que todas las guerras que se van a dar en el último tiempo son traídas ¿por quién? Por Dios. Dios las subvenciona, Dios las prepara. Dios las trae a cada una de ellas. No es que los hombres se rebelan y empiezan a levantarse contra Dios, contra sus leyes y contra sus principios, sino que Dios mismo las trae. Ahora, hay que entender una cosa también acá, que esta guerra también Dios la va a provocar. ¿Por qué es soltado Satanás por un poco de tiempo? ¿Porque él logra soltarse de las cadenas? ¿Porque él se logra sacar de sus atados en que estaba? No, él es liberado, es suelto por un poco de tiempo. A él se lo suelta. ¿Y quién creen ustedes que da el permiso para que él sea soltado? Es Dios mismo. Y él va a provocar que llegue esta guerra porque él quiere que se finalice antes que llegue el momento de la nueva Jerusalén y del reino eterno. No tiene que haber qué. Porque nadie que tenga pecado podrá entrar al reino eternal. Nadie podrá entrar a la nueva Jerusalén. Ustedes ven eso en el capítulo 21, el versículo 8. Ningún cobarde, ningún idólatra, ningún mentiroso, ningún adúltero ni fornicario entrarán a la ciudad. ¿Por qué no van a entrar? No van a entrar porque ya no va a haber más. Porque en esta guerra, en este momento, Dios a través del fuego va a purificar completamente todo al punto que el pecado, la rebeldía, la arrogancia, el orgullo, la soberbia de los hombres y mujeres de este mundo será destruida por el fuego. Nada que sea malo y pecaminoso quedará vivo. Solo quedarán aquellos que llegaron a la salvación y en este momento serán completamente restaurados y aceptables para lo que será la vida en la Nueva Jerusalén. Eso ya lo vamos a ver en el próximo estudio o más allá un poquito. Vamos a estudiar esa parte también. Pero es importante, hermanos, que entendamos que con esta guerra Dios finaliza todo lo que era el tema del pecado. A través de este evento, de estos versículos que estamos viendo del 7 al 10, Dios finaliza todo lo que había que hacer. Se termina todo aquí. Ahora, vamos a entrar todavía al punto 8, los versículos que siguen del 11 al 15. Son cuatro versículos, pero hay mucho para hablar aquí. Y es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Y es un evento que pertenece, yo lo pongo dentro de la cronología de los eventos del fin del mundo, porque con este juicio que nosotros vemos después de la guerra y después de haber sido eliminado, hay un juicio todavía. Y es el juicio del gran trono blanco. Usted y yo vamos a estar en ese juicio, pero no como comparecientes, sino, dice la Biblia, como jueces, según vemos en 1 Corintios 6. ¿O no sabéis, dice, que nosotros vamos a juzgar al mundo cuando venga el Señor, dice Pablo, cuando estemos en gloria? O sea, es importante entender que en este juicio no va a haber ningún salvo. Vamos a leer el pasaje para poder entender un poco mejor. 11 al 15. Estamos en el punto 8, el juicio del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado, ¿no fue hallado qué? Lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Así que si pensamos que por ahí el infierno y no sé qué más está en la tierra, ya no sé si está ahí, porque acá dice que para el cielo y la tierra ya no se halla lugar, ya no va más, esto no existe. Recuerden que la eternidad plena, ya cuando termine el pecado, no se hará aquí en la tierra. En este mundo ya no será, ya lo veremos más adelante en otro estudio, esto pero con más detenimiento. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante de Dios. Grandes y pequeños quiere decir, están los mayores y hay que pequeños. Muchos dicen, no, no, todos los niños van al cielo. Guarda, porque la Biblia no dice eso. Cuidado, parece que sí, pero cuidado, en la misma Biblia hay lugares donde dice que Dios incluso destruye a pequeños y grandes. Pero bueno, no es nuestro tema de hoy, pero recuerden, aunque los niños quisiéramos todos que vayan a la presencia del Señor, no es tan así. Dependiendo del estado espiritual en que se encuentra y cómo nacen esos niños, muchas veces Dios a ellos no le da la eternidad celestial. Pero bueno, eso será tema para otro momento. Después dice, y estaban de pie delante de Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados, muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Bueno, según sus obras. Ahora, vamos a ver un poquito acá esto de los libros. Vamos a parar un ratito. Los libros, hay libros, dice, en plural. Esos libros contienen todo el prontuario judicial acusativo de los grandes y pequeños delante de Dios, de todos los que van a resucitar. Estos son los que van a, según vemos en Juan 5, van a resucitar para condenación. No van a resucitar para vida eterna, para condenación. Bueno, pero vamos. Después aparece otro libro. Y ese libro ya no es libros, es libro, singular. Ese libro, dice, es el de la vida. Bueno, vamos a ir viendo ahora de qué se trata ese libro de la vida un poco más adelante. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio sus muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus... ¿Se acuerdan lo que les decía hace unos momentos, el tema del pecado? ¿Quién es responsable del pecado? ¿Satanás o nosotros? Nosotros, hermanos. ¿Por qué fueron juzgados todos estos? Por las obras de ellos, lo que ellos hicieron como pecadores. Aunque muchas cosas buenas pudieron haber hecho en la vida, aunque nunca recibieron a Cristo como Salvador, aunque nunca se comportaron de acuerdo a los principios divinos o no fueron los justos en la historia antigua, con todo, dice que fueron juzgados cada uno según sus, cada uno según sus obras. O sea, va a haber tiempo para acá. Los billones y billones de personas que han muerto a lo largo de la historia, desde Adán y Eva para acá, todos van a tener su juicio. A cada uno se va a decir, estás condenado por esto, por esto, por aquello y demás. Nadie se va a salvar. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. En el capítulo 13, en el capítulo 13 y en el capítulo 17 de Apocalipsis aparece ese libro de la vida. Los que no están inscritos en el libro de la vida. En este juicio que se va a hacer es el último. Y ese libro de la vida está, podemos decir, tiene dos connotaciones. Está la lista de todos aquellos que a vida eterna permanecen o pertenecen, también vamos a decir. Son los que verdaderamente entendieron la redención de Dios a través de Cristo y recibieron y no fueron, escúchenme bien y cuidado acá, voy a aclarar algo. No fueron borrados del libro de la vida. Ustedes saben que todos estuvieron en algún momento en el libro de la vida. En las expresiones antiguas testamentarias, ustedes van a ver que, por ejemplo, Moisés, cuando un día ya estaba enojado, ya no daba más con el tema del pueblo de Israel, estaba argelado por la rebeldía, por lo retobado que era el pueblo y por las cosas, y dice, ráeme de tu libro, como diciendo, sabes que ni memoria quiero que ya tengas de mí. Prefiero ir al castigo eterno, al Seol o lo que sea, pero ya no aguanto más a este pueblo. Él era bravo. Decir a Dios, ráeme del libro de la vida, era como diciendo, no quiero que exista delante de ti. No quiero ni existir ni que se te acuerdes más de mí. Porque era ya tal la pesadumbre que podía soportar esa persona que pedía eso. Y ustedes van a ver en Apocalipsis que aparece, y no borraré tu nombre. Se puede borrar y se puede sacar, pero no se añade. ¿Cuándo una persona, hombre o mujer, permanece en el libro de la vida? Permanece cuando recibe a Cristo y nace de nuevo. Los justos del Antiguo Testamento tenían la cruz hacia adelante. Nosotros ya la tenemos hacia atrás, gracias a Dios. Estamos en un periodo mucho mejor, porque los antiguos testamentarios, las generaciones de hombres y mujeres del Antiguo Testamento y de la historia humana en general, universal, como se le dice también, eran personas que tenían a la cruz, la redención, el pago por sus pecados hacia adelante. Ellos por la fe creían que un día se pagaría sus pecados y morían en esa esperanza. Morían de esa manera sabiendo que tendrían la vida eterna. Ahora, los que pertenecen a la iglesia, los que hemos creído en el evangelio, ya para nosotros la cruz fue algo real, es algo hecho, es historia y es algo a lo que pertenecemos. Todos los que en esperanza murieron para salvación porque la cruz para ellos estaba delante y los que ya venimos con la cruz atrás de nosotros habiendo recibido a Cristo, todos están en el libro de la vida. Están inscritos en el libro de la vida. Todos los que van a comparecer en el juicio del gran trono blanco, ninguno está inscrito en el libro de la vida. ¿En el libro de la vida qué? ¿Qué vida? De la vida eterna. El que tiene vida eterna está, pero, es algo importante por ahí a que podamos tener en cuenta en este pasaje. El libro de la vida también es otro. Y no sé si se imaginan cuál será, pero es la Biblia. En la Biblia está el mensaje de salvación, el mensaje de redención, está el mensaje de salvación y de vida eterna. De vida eterna. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la Biblia o la palabra de Dios es que es espada de dos filos, pero dice primero que es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y es espada de doble filo que penetra, dice, para cortar y meterse hasta lo más íntimo de nuestro ser. Corazón, mente, alma, espíritu, todo lo corta, todo lo vence. Todo trata en nosotros la palabra de Dios. Ahora, hay algo que me interesa leer respecto a esto, y está en Juan capítulo 12, versículo 44 al 48. Algo que dijo el propio Jesús. Por eso creo que el libro de la vida, aunque es ese listado de almas que recibieron a Cristo como Salvador personal y que han creído en la gracia divina para salvación, también creo que es la misma Biblia que avala en sus mandamientos, en sus principios, la decisión que hicieron todos esos que están en el libro de la vida. Dice el propio Jesús, terminando su ministerio, dando su último discurso público en Juan 12, 44 al 48, dice: Mas Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguno oye, escuchen bien aquí, y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y fíjense lo que dice lo siguiente: el que me rechaza, el que no quiere creer en Cristo, el que no quiere llegar a la salvación, el que me rechaza y no recibe mis ¿qué? Mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará ¿en cuándo? En el día postrero. En este libro de la vida, que es la inscripción de todos aquellos que recibieron a Cristo, que tienen a Jesús como Salvador personal, ese listado, también está la base, el fundamento de por qué están en el libro de la vida, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que los va a juzgar a ellos. La primera cosa que va a haber en este juicio es por qué no están en el libro de la vida. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el ingrediente principal? ¿Cuál es el principio o la acción que deben hacer para poder estar en el libro de la vida, para permanecer y no ser borrados del libro de la vida? Cuando muere un incrédulo, se borró. Muere una incrédula, se borró. Muere otro incrédulo, se borró. ¿Cuándo es el tiempo de salvación, según Pablo? ¿Cuándo es el tiempo en que usted o yo podemos tener salvación? Gracias a Dios, yo a los 12 años ya pedí a Cristo que entre en mi corazón. Pero, ¿cuándo es el momento de salvación? Pablo dice, ahora. Hoy es el tiempo de salvación. Ahora es el tiempo de salvación. ¿Y saben qué? La Biblia habla que está establecido que el hombre muera una vez. ¿Y después qué? El juicio. No hay reencarnación. No existe eso que si usted se portó bien en la vida va a reencarnar como un príncipe, como un gobernante, como un rico o algo. Y si se portó mal, le reencarna como un chancho, como un sapo o como no sé qué, porque usted hizo algo malo. La doctrina de reencarnación no está en la Biblia. No existe. Es más, en la resurrección de los muertos, usted ni siquiera, según Pablo, en 1 Corintios 15, resucita con un cuerpo de carne y sangre, sino un cuerpo espiritual y de gloria, dice la Biblia. Esto es importante saber que mientras usted o yo vivimos, tenemos el tiempo para llegar a la salvación. Los que ya han hecho este paso, gloria a Dios por ellos, porque van a la vida eterna, a estar para siempre con Él, dice la Biblia. Pero los que no reciben a Cristo y los que rechazan a Cristo estarán en este juicio y serán juzgados por sus obras. Pero la principal obra por la que van a ser juzgados es: ¿por qué rechazaron al unigénito Hijo de Dios? Vamos a Juan, capítulo 3, procedamos para allá. Y solo les voy a leer lo que ya hemos leído, quizás en el horario anterior. Dice lo siguiente, voy al versículo 17, Juan 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, pero ¿por quién? Por la religión, por la secta de los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, ¿por quién más? Los hindúes, los vudúes. No, dice por él, por Cristo, nadie más, solo por Cristo. Bueno, sigue. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y lo que decía o dice en el pasaje de Apocalipsis 20, que serán juzgados según sus obras. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron. No dice que le gustó, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué? Son malas, son malas. ¿Entienden quién hace las obras malas? ¿Satanás? Sí, por supuesto que él hace también obras malas. Él le ayuda un poquito a usted a ser más malo todavía, pero las obras malas son suyas, de nadie más. Satanás no va a abogar en el gran trono blanco por usted, porque ya va a estar en el lago de fuego. Ya se va a concluir. Esto es lo que va a pasar con las personas buenas, moralistas, religiosas y con lleno de obras hermosas, de caridad y buenas. Todos van a estar compareciendo ahí, en el gran trono blanco. Si no recibieron, yo no estoy en contra de las obras de caridad. No estoy en contra de ser un moralista, de ser una persona que quizás tiene una buena vida, porque hay muchos no cristianos que se comportan mejor que los cristianos. Eso no cabe duda. Pero si no tienen a Cristo, mala obra eligieron. Porque las obras buenas no nos dan vida eterna. La obra buena sí nos da vida eterna. Acuérdense de Juan 6:29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esto es lo que mucha gente en el mundo no entiende y lamentablemente por no querer entender o no querer aceptar eso, van a estar en este juicio. Pero esta va a ser las almas que van a resucitar. Estas van a ser personas que van a resucitar en un nuevo cuerpo capaz de resistir el castigo eterno. Capaz de resistir el lago de fuego, el gusano que nunca muere, de sufrir el tormento y no se va a destruir ese cuerpo. Ellos van a querer morir y se van a dar de cuchillazos y se van a querer dar de balazo y no muere el cuerpo. Porque es un cuerpo preparado para sufrir el tormento por los siglos de los siglos. No terminará jamás. Por eso muchas veces digo en los mensajes, hermanos, por favor, oremos y clamemos por las almas que queremos que reciban a Cristo, porque esto les espera. Esto lamentablemente les espera a las personas que no quieran el gran trono blanco, pero que no se podrán salvar de la condenación. Simplemente serán juzgados por las obras malas que hicieron y por eso será el justo castigo de Dios, porque Dios mostrará a cada uno sus obras. Pero lo que más mostrará a todos es por qué rechazaron a ese que está ahora como juez. Él era el salvador, él era el abogado que tenemos los cristianos, que nos ayuda en nuestras, a veces, infidelidades a nuestro salvador, a nuestro Dios. Pero ahora es el juez que está para condenar. ¿O no dice eso Juan 5:22? Que el Padre ha dado todo el juicio a quién. Al Hijo. Hoy todavía no es juez, hoy todavía no está juzgando, pero va a juzgar. Y cuando venga su juicio, será tremendo, será terrible. Bien, vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a ver la existencia de este juicio del gran trono blanco, solamente para poder corroborar y que sepan que Jesús hoy es Salvador, es abogado para los cristianos, pero será un juez muy justo, pero a la vez no se va a doblar por nada y no tendrá lástima de nada de todos aquellos que lo han rechazado en su obra salvífica. Capítulo 7 de Daniel, profeta Daniel, dice el versículo 9 al 10 del 7. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y, otra expresión apocalíptica, los libros fueron abiertos. Cuando usted ve en las profecías de Daniel, de Ezequiel y de Isaías, que se habla de las llamas de fuego y del fuego, y ustedes ven eso en Apocalipsis 5, Apocalipsis 6, también lo vemos en Apocalipsis 1, cuando Juan ve al que es semejante al Hijo del Hombre y lo ve a Jesucristo en su gloria. Y lo principalmente que se ve en Jesús es fuego. ¿Y qué simboliza el fuego en la Biblia? Purificación. ¿Se acuerdan cuando Isaías es llamado en el capítulo 6 y él ve todo el trono de Dios, los serafines cantando y diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos? Y ve y dice, voy a morir. Porque yo habitando en un pueblo de labios inmundos he visto a Jehová de los ejércitos, al Dios vivo. Y entonces dice que viene un ángel que toma un carbón encendido del altar y toca los labios y dice, con esto se han purificado tus labios. Quédate tranquilo. ¿Entienden? El fuego es algo que purifica. ¿Con qué va a terminar de purificar este planeta el Señor, según vemos en Pedro 3? ¿Para qué está reservado este mundo? Para el fuego, para el ardor y para la destrucción, derretimiento por medio del fuego. Así que se va a sentar el Señor a dar la última obra de purificación, que será el juicio completo del pecado a todos los pecadores de la historia. Hechos capítulo 17, 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. ¿Por qué sigue diciendo? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos al haberlo levantado de los muertos. Todos tienen la posibilidad de salvación. Lamentablemente, no todos quieren la salvación. A todos les manda que se arrepientan. Que se arrepientan todos. No hay excepción de persona. Todos pueden arrepentirse para no llegar a este juicio de Apocalipsis 20, 11 al 15. Este será un juicio terrible. Juan capítulo 5, 22 y 23, y después hay que saltar al 28 y 29. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Entendemos? El no honrar al Hijo, no honrar a Cristo como el Salvador, y a recibir su salvación, es deshonrar a Dios mismo. Muchos le dicen, ¿no? A usted, yo creo en Dios, pero no creen a Dios. Creen, sí, saben que hay un Dios, pero no le creen a Él. No quieren aceptar sus palabras. No quieren aceptar lo que Dios dice, que solo Cristo puede salvar. Saltamos al 28 en adelante. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos, no se salva nadie acá, oirán la voz. Y los que hicieron, no van a oír voces, la voz, y es la voz del Hijo del Hombre. Y los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida. El bien es recibir a Cristo como Salvador. Mas los que hicieron mal, ¿a la resurrección de qué? De condenación. ¿Qué es lo que dice en Apocalipsis 20 que estuvimos leyendo? Y resucitaron todos para participar de qué? De la segunda muerte. La segunda muerte es la separación eterna para siempre jamás de Dios al castigo eterno. No tendrán más nada que ver. Terminará ahí la vida de ellos. Estarán apartados de todo lo bueno para siempre jamás. Los que oyeron la voz de Cristo para salvación y la recibieron, entonces resucitarán para vida. Pero después de esta resurrección para vida, que termina este proceso de resurrecciones en la segunda venida de Cristo para vida eterna, vendrá la resurrección de condenación, los que van a ser juzgados en el gran trono blanco. Y yo ya les leí el pasaje de Juan 12, 44 al 48, que la palabra que él habló es la que nos juzgará, o que juzgará, mejor dicho, a todos aquellos que no recibieron a Cristo como Salvador personal. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el día. Ese hoy no es solamente el día de hoy, domingo, sábado, lunes, el día que usted escuchó este mensaje o que lo estuvo pensando un poco y carburando y que capaz ni cree lo que estamos diciendo. Pero bueno, crea o no, usted debe saber que ese hoy significa el tiempo de vida que Dios le da. El tiempo de vida que le va a dar quizás 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 120 años quizás. Si le dé lo que le dé de años, usted tiene tiempo durante todos esos días que Dios le dé, esos miles de días que Dios le está dando de vida, usted tiene tiempo ese, en uno de esos hoy para recibir a Cristo como Salvador. Si no lo hace, sepa que lo único que le espera es el infierno y después del infierno, ya que estuvo flameándose con fuego por muchos años, por mucho tiempo, llegará al lago de fuego. Y en el lago de fuego que arde con fuego, dice, y azufre. ¿Ustedes alguna vez quemaron azufre? ¿Prendieron esas pastillas de azufre que hay a veces para echar a los bichos y todo eso de los cielos rasos? O de... Antes muchas casas tenían piso de madera y estaban elevados y tenían como una cámara abajo de aire para que los pisos de madera no se pudran abajo. Y entonces entraban bichos, arañas, cucarachas, de todo. Entonces para espantarlos uno ponía en un platito, en algo que no se quema, una pastilla, le ponía fuego y el humo que largaba echaba lo que había. Ahora, pruebe usted poner en una pastilla de azufre que se está quemando y pruebe poner la mano. Ya el fuego solo quema mucho, pero en una pastilla que está ardiendo con fuego y el azufre que está ardiendo es muy fuerte, hermano. Es un fuego tan intenso, un calor tan intenso, muy grave. Ahora piense esto, es el castigo eterno que Dios prepara para todos aquellos que no reciban a Cristo como Salvador personal. Hermanos, oremos por los que no tienen salvación, para que no lleguen a ese juicio, para que no lleguen a ese castigo. Dios los ama, Dios los ama a todos, pero lamentablemente no todos quieren ser parte del amor de Dios. Y esto es lo triste. Padre Santo, gracias una vez más por tu palabra y por lo que ella nos enseña. Muchas gracias por todo lo que nos has dado y has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que muchos que no conocen a Jesús como Salvador se les pueda predicar, se les pueda hablar. También, Señor, en tu paciencia y benignidad, perdónanos si nosotros hemos sido negligentes en esto de seguir predicando e insistir más. Y ayúdanos a seguir orando y clamando por aquellas personas que queremos que reciban a Cristo, pero no para que sean de nuestro grupo, para que sean de nuestra iglesia, sino porque queremos que sean libertados del pecado y de la condenación eterna. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.